Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Gracias, amables oyentes, por su atención. Estamos viendo aquí en estos programas la verdad bíblica acerca del rapto de los cristianos o el arrebatamiento de los salvos. Y aquí hemos visto ya dos programas y veamos aquí la manera de la venida del Señor, la manera en que vendrá. Entonces es muy importante saber esta verdad. A lo mejor para los que no están preparados, esto podría de cierta forma asustarles. Pero para los que somos cristianos, salvos por la gracia de Dios, lavados en la sangre de Cristo, esto es una gran esperanza y un gran aliento. Gracias a Dios por este privilegio de poder saber esta verdad de que Él viene otra vez. Y viene muy pronto, y viene en una hora cuando nadie sabemos y muchos no estarán apercibidos. Ahora, allí en el libro de Hechos, en primer lugar, Hechos 1:11, que ya leímos nosotros, mire lo que aquellos hombres dijeron, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, mire, ahí la palabra así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. Así es que entonces estos varones ahí les aseguran que el Señor va a venir otra vez. Ahora, hay personas que se confunden con la Biblia. Pero no hay razón para confundirse. Hay que simplemente saber un poco de sentido común. Si a usted, a su hijo que va a empezar la escuela pequeño, le lleva todos los libros, si usted quiere que estudie hasta la universidad, una carrera, todo, y le compra todos los libros y los pone allí, pues todos los debe estudiar. Pero en su debido orden, ¿no lo cree? Así es que, ¿qué tal si ese niño que va a empezar, empieza con uno de secundaria o de prepa o de la carrera, y luego de repente agarra uno de primaria o de kinder, y luego no, todo esto es demasiado difícil, y se da por vencido? Bueno, su problema es que debía nomás haber sabido un orden en que estudiarlos. Así la Biblia tiene para todo. Tiene para todos los niveles de conocimiento. Tiene para todos los niveles de madurez. Así es que hay cristianos que agarran recién convertidos y agarran, por ejemplo, el Apocalipsis o algún otro libro difícil y se confunden y se asustan. ¿Sabe? Agarre un libro, agarre un orden. Aprenda agarrar un orden de los libros. Hay aquellos libros que son para principiantes. Hay aquellos para que son los más eruditos en la materia también. Entonces, también otro ejemplo, también la Biblia a veces puede ser como un rompecabezas. Si usted agarra un rompecabezas, todas las piezas allí, sin ningún orden, le va a parecer una terrible confusión. Pero ¿qué tal si en la caja o por ahí ve usted el cuadro que debe formar? Y luego empieza cada pedacito en su lugar. Pero ¿qué tal cuando empieza a forzar una parte? Una vez mi esposa estaba armando un rompecabezas y Yo pues rara vez tengo paciencia para eso, pero una vez ahí me senté un ratito y me puse a poner una pieza o dos. De repente, allí bromeando, le digo a mi esposa, oye, préstame algo con qué golpear poquito. Y ya lo iba a agarrar y luego me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, mira, esta piececita no quiere entrar muy bien, voy a golpearle tantito. Pero pues era broma, por supuesto. Si yo le hubiera forzado ese pedacito a entrar allí, a lo mejor ese pedacito casi nada se hubiera notado. Pero ¿qué hubiera pasado después con todos los demás piezas? Se hubiera deformado todo. Así pasa con la Biblia, cuando personas forzan un versículo a una doctrina donde no debe estar. Hay que aprender. Dice la Biblia que debemos acomodar lo espiritual a espiritual. Dice la Biblia que debemos aprender a dividir correctamente la palabra de Dios. Así es que no hay que confundirnos con eso. Y la confusión religiosa que hoy día hay con la misma Biblia y el mismo Dios y tantas diferentes doctrinas y corrientes de creencias es, número uno, a la importancia que cada quien le damos a la Biblia. Y número dos, es la forma a veces forzada en que acomodaron un pedazo de rompecabezas con los demás. Y eso solo causa confusión. Así es que tenga paciencia, lea, estudie y no brinque rápido a conclusiones. Entonces su venida va a venir. Él va a suceder. Primero va a suceder en un abrir y cerrar de ojos y 7 años después va a venir con sus santos. Primero por sus santos y a veces para distinguir una de otra, nomás es una palabra así. Cuando vendrá por sus santos o cuando vendrá con sus santos. Esas son dos diferentes que la Biblia nos presenta. Nosotros estamos estudiando aquí cuando Él venga por sus santos, por los salvos. ¡Qué bendición! Si usted está preparado, espérelo, trabaje para Él, ámele, sírvale, porque Él viene muy pronto por los suyos. Entonces, su venida, van a pasar dos cosas. En su venida por sus santos. Dice allá en Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Ese es un pasaje clave. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes, a recibir al Señor en el aire, note, no en la tierra, así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Ahora aquí nos presenta muchos hechos. Aquí habla de los que durmieron en el Señor. Esto habla de aquellos cristianos que fueron salvos antes de morir, obvio, y luego murieron y sus cuerpos están esperando en la tumba la resurrección y la transformación. Y luego ellos serán resucitados y luego nosotros, los que estemos vivos, los que estemos o estén, si Él viene hoy o después, los vivos que estén en ese tiempo serán arrebatados y transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice aquí la Escritura. Así es que estos dos hechos, si usted ha sepultado a un ser querido y él pues era salvo o ella, pues entonces resucitará. A veces digo en los funerales, cuando algún ser que dijo que era salvo y que había recibido a Cristo, les digo, a veces, si ustedes están aquí, son sus parientes y no esperan recibir a Cristo como su Salvador personal, despídanse hoy, véanlo por última vez, porque nunca más lo verán a ver, volverán a ver. Pero si usted es salvo, entonces no llore tanto, lo volverá a ver. A lo mejor muy pronto, hoy, mañana o en años, cuando muera o cuando Cristo venga, lo volverá a ver. ¡Ah, qué bendición! Los muertos en Cristo resucitarán. Eso es los que murieron siendo salvos ya. Eso resucitarán. No los que trataron de hacer algo por ellos y pagaron mandas o hicieron misas o en aquel tiempo en la Edad Media donde hacían con dinero, podían allí pagar y supuestamente que sus seres salían del purgatorio, del limbo, etcétera, y se iban al cielo según el dinero. Eso es falso. Por un muerto, nada se puede hacer. Si era salvo, nada se necesita hacer. Y si no era salvo, nada se puede hacer ya. Ahora fíjese, los muertos en Cristo. Mire ya el libro de Juan, lo que dijo el Señor. Y ha sido de tanta bendición para tantos estos versículos. Juan 11, en la resurrección de Lázaro, 25 y 26. Mire lo que dice aquí el Señor mismo. Juan 11, 25. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto hablándose ahí de Lázaro, pero él ya estaba muerto. ¿Qué tenía que ver con él si creía en él? Ahí ya no podía creer. Pero esta era una referencia a su venida, a los creyentes que aunque estuvieran muertos, resucitarían. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces los cristianos no morirán eternamente. También los demás serán resucitados para ser lanzados al infierno. Esa es la muerte segunda, la continuidad de la muerte, pero en tormento. Pero de los salvos se dice que resucitaremos y estaremos con el Señor. Y nunca más moriremos. Ah, créalo. Si usted está preparado, entonces sírvale. Viva para Él. Ame al Señor Jesucristo. Pero si usted no es salvo, no está preparado, entonces tema. Haga una de dos cosas. Sea salvo este día, porque usted puede morir hoy o Él puede venir. Y si esta pasa y usted no fue salvo, ya nunca más habrá oportunidad de serlo. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua, 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.